Viendo este las indicaciones de vamos a hablar de la perversión del género humano, la perversión del género humano como efecto de la caída original. Voy a hacer, en principio casi siempre, explicar las cosas y sobre ellas hay definiciones dogmáticas. Primero me referiré a ella. Son doctrinas teológicas comunes y ciertas, también las expondré, porque será más fructífero, más sencillo y más seguro nuestro conocimiento, y por fin esto lo ya aclarado por el magisterio de la Iglesia. Y entonces, en lo que de alguna manera nuestras lecturas hagan la experiencia de algo positivo, es decir, buscar el más fuerte, ¿sabes? Ahora no es lo que decía Pío XII, que tiene que hacer el teólogo positivo. Es conocida la verdad, se conoce por la fe, tal como la Iglesia la propone definida, a darla en la fuente. Pues no vamos a leer la Biblia sin saber qué quiere decir el texto. Y después, como si fueran los protestantes, ir investigando así, a ciegas, sino que vamos a leer las definiciones dogmáticas y después leer los textos bíblicos, que están fundados, están en su fuente. Por esto leo primero un texto de Trento. Es el decreto del pecado original, número 3 de los capítulos. Si alguien, este pecado de Adán, que en su origen es uno, y ha sido transferido a todos, no por imitación, sino por propagación, y ha venido a ser para suerte de cada uno. Y alguien dice esto, que puede ser quitado por las fuerzas de la naturaleza humana, pero cualquier otro remedio distinto del mérito del solo mediador, Señor nuestro Jesucristo, que ya los que habéis sido bautizados, habéis sido revestidos de Cristo. Y en el decreto de la justificación, capítulo primero, y en el canon que después leeré, se dice lo siguiente: declara primero el Santo Concilio que es necesario para entender debida y sinceramente la doctrina de la justificación, que cada uno reconozca y confiese que, habiendo perdido todos los hombres la inocencia en la privilegiación de Adán, esto es inmundo y, como dice el apóstol, por su naturaleza hijos de ira, como escrito en el decreto del pecado original, de tal manera han sido siervos, han sido hechos siervos del pecado, y puestos bajo la potestad del diablo y de la muerte, que no solo las gentes en virtud de la naturaleza, sino ni siquiera tampoco los judíos, por la misma letra de la ley de Moisés, podían librarse y seducir de él. Aunque en ello, el libro de Río, en modo alguno, hubiese sido extinguido. Aunque, atenuado, debilitado en su fuerza, se inclinado al mal. El canon dice: si alguien dice esto, que el hombre, por sus obras, que se realicen por las fuerzas de la naturaleza humana, que han discutido la doctrina de la ley revelada de Dios, sin la infusión de la gracia de Cristo Jesús, que han ser justificados ante Dios, sean anatema. Continuando, completando los que dijimos el día pasado, lo que estamos diciendo hoy, voy a seguir con algunos otros puntos con estos conocimientos. porque no se está que a lo largo de la vida se afirma que el pecado original ha dejado al hombre debilitado, inclinado al mal, injusto como sujeto libre, pero no ha destruido su libre alegría. Y este injusto intento se define automáticamente y se condena como decía la afirmación contraria y veterana. Si alguien dijese que después del pecado de Adán, el libre albedrío del hombre ha sido perdido y extinguido, porque es solo una cosa, un hombre, más bien un hombre sin realidad y una ficción inventada por Satanás en la iglesia, que es un invento. Si alguien dijese que es un invento diabólico decir que el hombre caído por el pecado original es todavía un sujeto libre, sea anatema, que es herético mirar que el hombre caído tenga libre el pecado. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque como que tenemos que estudiar hoy, por decirlo con el lenguaje de San Ignacio, cuánta corrupción vino en el género humano, pero el pecado original no se ve en la historia bíblica. Primero, tenemos que estar sentados por lo que veréis en su vida. Esto es lo primero, el deseo de signo de contra lo que decimos. En el vuelo de San Pío V, que ya superó su vida, contra San Pío, el caballo, en el vuelo de San Pío V, un caballo, se dice lo siguiente. Condena, en el conjunto de las proposiciones condenadas, sin precisar en qué sentido cada una es un sentido herético, erróneo, etc. Es el conjunto de proposiciones que se condenan todas simultáneamente en distintos lugares. Pero está condenada en el contexto, naturalmente, del pensamiento de Bayo, esta proposición, evidentemente, completamente falsa, probablemente herética. Dice Bayo, todas las obras de los infieles son pecados, y las virtudes de los filósofos, quiero decir, las virtudes realizadas por los no cristianos, en nuestro contexto filósofo, quiero decir, los que se han recibido solo por la luz de la razón, sino revelación en el mundo sensible. Las virtudes de los filósofos son vicios. Y otra condenación, es necesario que el infiel peque en todo lo que obra. Esto está condenado por el examen séptimo de los nacionistas de Levante. Bien, nosotros tenemos que ver ahora los efectos de la corrupción del pecado original en el hombre. Pero claro, para no estarnos en una institución deformada, he querido constatar estas condenaciones para no dar una interpretación, diríamos, unilateral, que pudiese llevarnos a un error. Y después, he citado, no obstante, el objeto de la explicación de hoy es darnos cuenta de que en la caída por el pecado, aunque falta que no pueda obrar nada que sea bueno en el orden natural, es cierto que no puede obrar bien de una forma plenaria ni siquiera en el orden natural. Es evidente para usted que no puede conseguir este último fin sin una gracia. Pero también está enseñado por los pelotianos que el hombre en el estado de naturaleza caída, si no es con el auxilio de la gracia de Dios, no podría realizar de una forma completa, permanente y suficiente los extremos que corresponderían a su rectitud intelectual, a su sinceridad intelectual, a lo que llamarían ahora la honestidad en el conocimiento, diríamos, en la búsqueda de la verdad, sí, efectivamente, de una vida moral honesta. Los comentarios muy bien hechos de la BAC, introducciones a la textos de Santo Tomás, encontrarán esas fórmulas muy precisas. Voy a leer algunas. En el estado de naturaleza caída, la razón humana conserva fuerzas naturales suficientes para conocer con certeza el solo auxilio general de Dios y sin necesidad de la gracia y de la revelación, verdades fundamentales de orden moral y religioso, como son la existencia de Dios, la superioridad del alma y su libertad. Es falso y erróneo afirmar que la gracia de la fe es absolutamente necesaria para que la acción del hombre en el estado de naturaleza caída pueda ser moralmente buena y honesta, de manera que todas las acciones del hombre sincero del infiel sean pecado. Es preciso admitir que los infieles pueden tener actos moralmente buenos y honestos. Y después de decir eso, el hombre caído, con solo el auxilio general de Dios y sin necesidad de auxilio especial o sobrenatural, puede hacer algunas obras moralmente buenas y honestas, así como vencer algunas tentaciones leves por un motivo moral y honesto. En el estado de naturaleza caída, el hombre puede, con potencia física, tiene poder incitativo, querer lograr el bien natural honesto, pero no puede ni querer ni cumplir solo el bien natural honesto con poder moral y despojo, a no ser que sea previamente sanado por la gracia de Dios, medicinado por la gracia en cuanto a medicina de la naturaleza. Por tanto, si estas cosas, entenderemos bien lo que vamos a leer ahora de Santo Tomás, que es una exposición completamente centrada en los principios de la fe y que lo que enseña es prácticamente lo mismo que está definido en frente y segundo contra los pelagianos y contra los pelagianos y contra los santenistas y santenistas. Se pregunta Santo Tomás, el hombre puede querer y hacer el bien sin la gracia. En contesta a esto, voy a leer entera el cuerpo del artículo. Podemos considerar la naturaleza humana de dos maneras. Primero, en su integridad, como fue en nuestro primer padre antes del pecado. De otro modo, según que ha sido que está corrompida en nosotros después del pecado del primer padre. Según uno y otro estado, la naturaleza humana, para obrar o querer cualquier bien, necesita que Dios le auxilie, en cuanto Dios es el primer motor de todas las cosas, como ya se dice. Pero, en el estado de naturaleza íntegra, en cuanto a la virtud operativa suficiente, podría el hombre, con las fuerzas naturales, querer y obrar el bien proporcionado a la naturaleza, cuál es el bien de la virtud adquirida, aunque no, un bien superior a la naturaleza, como el bien de la virtud impuesta, sobrenatural, para lo cual también necesitaba la gracia. Pero en un estado de naturaleza caída, es deficiente el hombre también en lo que puede obrar según su naturaleza. O sea, que sin más, debo reducir esto, sin cortar, debemos decir que aquello que naturalmente podemos hacer, pues naturalmente podemos hacer. En cuanto hombre caído, estamos en la imposibilidad moral de realizarlo siempre perfecta y plenamente. O sea, lo que está en nuestro poder, lo que está al alcance de la naturaleza, de suyo, tampoco lo podemos realizar. Es la herida del pecado, la naturaleza. Esta es la vulneración, la atenuación de la fuerza, la inclinación humana. Es deficiente, es también lo que puede según la naturaleza. De modo que no le es posible obrar el bien estatal, sobre este bien, no puede obrarlo por sus fuerzas naturales. Sin embargo, ¿por qué? Ahora viene el aspecto que se acaba de decir, es lo que se definió contra los fines pelagianos, y aquí está completamente dicho. No es posible al hombre, según su naturaleza, obrar por sus fuerzas naturales todo este bien que naturalmente podría. Pero porque la naturaleza humana, por el pecado, no ha sido totalmente corrompida, parece como si se anticipase a Lutero y lo hubiese venido, y lo corrige antes del malentendido luterano. De modo que sea privada de todo bien natural, debe, ciertamente, aún en el estado de naturaleza caída, por virtud natural, hacer algunos bienes particulares. Y pone Santo Tomás unos ejemplos tan suaves y tan sensatos que cualquiera le dará la razón. Puede hacer cosas buenas, por ejemplo, construir casa, plantar viña. Pero que sabio es un infiel o una infiel puede hacer la comida para su marido, puede plantar una casa, puede hacer la cama. ¡Ay, qué infiel! Todo es pecado. No, no, no. Antes de explicar que le revelan la fe, explico que San Cirilo Cornelio pues era un hombre honesto. Hay casos así, si quiera se habla de las virtudes naturales, diríamos, de lo que hacían en su casa, de cómo eran, diríamos. Y lo que buscaba el pan para sus hijos, o que lo hacía su cuidado, etc. Visitar casa, plantar viñas y otras cosas así. Bueno, todo el mundo trabaja un poco para ganarse la vida. Y usted también. No, sin embargo, todo el bien se le es connatural, de modo que no falle en nada. Y ciertamente, pues, casi nadie trabaja todo lo que tiene que trabajar, ni se puede esperar de nadie que haga las cosas. No ya como Dios manda, en el sentido de la ley divina de lo natural, sino como sería exigido para que la casa quedase bien construida o la viña bien plantada, ¿no? Así como el hombre enfermo, es la metáfora es fabulosa, puede por sí mismo hacer algunas cosas de movimiento vital, sin embargo no puede perfectamente moverse como el hombre sano, y no es sanado por el auxilio de la medicina. Así pues, por la virtud gratuita sobreañadida a la virtud de la naturaleza, esta virtud gratuita sobreañadida a la virtud de la naturaleza necesita el hombre en el estado de naturaleza íntegra en cuanto a una sola cosa, saber, para poder obrar y querer el bien sobrenatural. Pero en el estado de la naturaleza corrompida necesita para dos cosas, a saber, para ser sanada y además para obrar el bien sobrenatural, que es el obrar meritorio. O sea que las dos están en claras. Entonces resulta lo siguiente. Me parece que habiendo ya citado condenaciones de Bayo y San Peño y los errores luteranos han quedado bien claramente removidos en Trento, nada menos que con anatema, aunque diga que el hombre no tiene libre albedrío. Entonces, no obstante, supuesto que esto que nos acaba de decir Santo Tomás es una doctrina muy sensata, muy obvia y muy verdadera, entonces no nos extrañará nada todo lo que vamos a ver hoy, y precisamente lo vamos a ver leyendo la Sagrada Escritura. así que es el Génesis, cuando comienza la narración que va a conducir al episodio del diluvio, dice lo siguiente. Es así que comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Siguieron viendo los hijos de Dios que las hijas del hombre son hermosas, y procuraron esposas entre todas las que más les gustaron. Bueno, parece que todo esto está muy bien, ¿no? Y después viene ya toda la gran corrupción. Hasta lo mismo natural, lo más natural, que está de ser multiplicado, se ha hecho la mujer semejante a sí misma. Dice pues, ya ves, no permanecerá ni espíritu en el hombre para siempre, porque está. Así tenemos este primer dato. Y entonces yo quisiera hacer otras lecturas. Otras lecturas más de la Biblia. Primero vamos a leer San Pablo. Unas cuantas cosas de San Pablo. Y después de leídas, os comentaré un poco, porque son bastante caras de decir, así que en muchas cosas pues no las dejaremos, diríamos, porque son difíciles de explicar, las dejaremos por explicar, porque tampoco necesitamos entender algo que está en toda su complejidad. Voy a leer unas cuantas cosas de San Pablo que tienen que ver con esta historia de la humanidad, de su país y de la redención por Cristo. Primero, para situar la actitud de San Pablo como apóstol de las naciones gentiles, de los que no habían recibido la fe de Moisés, voy a leer el discurso de San Pablo en el Areópago, que como saben ustedes terminó mal y no le hicieron caso. No lo digo con confianza, que no lo hiciesen caso, no me parece que se pueda tomar como un argumento de que él no hiciese bien de hablar como habló, porque tampoco lo dice San Lucas, que San Pablo entonces escarmentó y nunca más volvió a hablar así. Esto no es verdad, porque los romanos, como veremos, es diferente. El discurso precisamente nos va a hacer comprender cómo San Pablo se da cuenta de que la humanidad pecadora, la humanidad que no ha recibido la ley de Moisés, todavía tiene dones divinos de naturaleza y de vocación divina y misteriosamente oculta en ellos, por los cuales él va a actuar para proponerles la fe cristiana. Porque dice así, de quien Pablo en medio de la realidad lo dijo, varones atenienses, en todas cosas os veo respetuosos como nadie de las cosas divinas. Acababa de visitar todos los templos de la ciudad, porque pasando y considerando atentamente vuestros monumentos sagrados, me encontré también con un ara en la cual se leía esta inscripción: el Dios desconocido. Les hablaba de que se hayan dado cuenta que hay algo en el mundo de los dioses que Dios no sabe. Les hablaba de esto, de que pongan un Dios desconocido. Lo que pues sin conocer lo veneráis, esto nada, esto lo es en nosotros. Entra en nuestros señores diciendo, habéis tenido el sentido religioso de poner una ara en Dios que no sabéis quién es. Sois piedosos, que lo divino como un ángel. El Dios que creó el mundo y todo cuanto hay en él, este que es el Señor de cielo y tierra, no tiene su habitación en templos fabricados por el hombre, ni es servido con mano humana, como si necesitara de algo. Él que a todos da vida, respiración y todas las cosas. E hizo, procedentes de uno solo, toda raza de hombres, destinados a habitar sobre la haz de la tierra, habiendo establecido con su cesta los tiempos y los linderos de su habitación. Esta es una exposición sintética de la providencia de Dios y la historia de los hijos de Adán. ¿Cuál es el fin de qué? Descaten a Dios. Si es que por ventura le buscan, asientan y le hallan. Por más que no se halla lejos de cada uno de nosotros. Porque vivimos en Él nos movemos y en Él somos. Pero también algunos de vuestros mismos poetas lo dijeron, que somos nosotros del linaje de Dios. Desde dos citas de dos poetas griegos, poetas filósofos o poetas teólogos, uno de Epimenides y otro de Arato. He leído en alguna parte y me parece casi obvio que los contextos de estos textos citados por San Pablo deberían ser evidentemente tanto intermonistas y muy improbables que estos poetas hablasen de Dios personal, creador del mundo. Y el que los cita, que no vivimos, movemos y somos, y no lo dice en sentido panteísta, claro, ¿no? Que somos el linaje de Dios. Siendo pues como somos el linaje de Dios, no hemos de pensar que lo divino sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, escultura labrada por el arte y la fantasía de un hombre. Dios pues, habiendo disimulado los tiempos de la ignorancia, ahora llama a los hombres que todos en todo lugar se arrepientan, por cuanto ha señalado el día en que va a juzgar al mundo según justicia, por medio del hombre, de Jesús, a quien ha destinado, poniendo al alcance de todos la fe con el hecho de haber resucitado entre los muertos. Y cuando oyeron resurrección de muertos, unos se burlaban, otros dijeron, y se armó la guerra y la cosa. Me parece tan mal decir que San Pablo no tenía que haber citado en un poeta griego, ni haberles alabado los religiosos, me parece mal. Tiene que decir que no tenía que haber hablado de la resurrección tan pronto, para que no se trabaje también es una tontería. El hermano está aquí, y es el comienzo de la publicación, nada menos que a pero si se dio a su identidad, debía saber lo que tenía que decir. San Pablo, por tanto, sí, evidentemente, tiene que ser tema, por baja. El reconocimiento, diríamos que dirían hoy, de los valores humanos y de los valores humanos de los paganos. Porque se pasaría más peleándose con los judíos que con los griegos. Y que por interpretación realmente luterana, es un error que en una casa y una deformación de su pensamiento. San Pablo es el que habla como vamos a lograr. A los romanos. Lo que voy a leer ahora, esto sigue pensando que pensásemos, que hacernos caer en la cuenta de una cosa. Dice, ¿qué piensa el Evangelio de San Juan? Cuando le pregunta el cierre ahí, que para esto ha nacido y para esto ha venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y en San Juan y en San Pablo también. Ahí, la enseñanza de que el hombre, la humanidad, sin es por Cristo, vive en la mentira, en la insinceridad, en el engaño. Y ahora les vamos a ver cómo lo dice San Pablo a Romanos y a Judíos. A los gentiles. Se revela la cólera de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que oprimen la verdad con la injusticia. Pues lo que es conocido de Dios se hace en ellos patente, ya que Dios se lo manifestó. Porque los atributos invisibles de Dios resultan visibles por la creación del mundo al ser percibidos por la inteligencia en sus cosas creadas, en las cosas que la crearon. Tanto su eterna potencia como su divinidad, de manera que son inexplicables. Por cuanto habiendo conocido a Dios, no le adoraron como a Dios ni le hicieron gracias, aunque se le planificaron en sus pensamientos y se entenebreció su insensato corazón. Alargando de sabios, se embrutecieron. Tocaron la gloria del Dios inmortal por un simulacro de imagen de hombre corruptible, de volátiles, de cerrípedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó en manos de las concupiscencias de sus corazones, dejándolos ir tras la torpeza, para contar entre sí sus propios cuerpos, a ellos que trocaron la verdad de Dios por la mentira, le adoraron y rindieron culto a la criatura antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Que este Dios los entregó a pasiones acentuosas. En primera parte, sus mujeres tocaron el uso natural por otro que entre la naturaleza. Igualmente, por otra parte, también los varones, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron con sus impuros deseos unos con otros, ejecutando varones con varones la infamia y recibiendo en sí mismos el pago de su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien tener de Dios cabal conocimiento, Dios los entregó en manos de una mentalidad rétroga, de manera que hiciesen lo que no cumplía. Y ahora describe los gentiles de su época, la situación de la humanidad que no ha querido adorar a Dios. La puerta de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, vencidos de envidia, homicidio, contienda, engaño, mala entraña, chismosos, detractores, abominadores de Dios, insolentes, altaneros, fanfarrones, inventores de maldades, desobedientes a los padres, desatinados, desleales, desamorados, despiadados, desconociendo el justo decreto de Dios. Los que tales cosas hacen son dignos de muerte, no solamente las hacen, más aún tan que hacen a los que las hacen. Y ahora, aunque muy sorprendente, dice, por lo que eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, esto aquí cambia de interlocutor. Todo el capítulo que acabo de leer está dirigido contra los gentiles. Y sin transición ninguna, está como sin cantar la serie de 70 de cómo disfrutarían los judíos, de ir a explicar lo malos que eran los pueblos que no habían recibido la ley de Moisés, de repente, sin avisar, se tira contra el judío que está dañando sin agua de rostros porque son Pablo está diciendo que los judíos no se envergüenzan, y le dice, por eso es inexcusable, hombre, quien quiera que sea, que te juzgas, pues en lo que juzgas al otro te condenas a ti mismo. Lo que tú haces es lo mismo que juzgas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios, ahora comienza a tomar el pelo literalmente a los judíos, está en forma de verdad sobre los que hacen tales cosas. Y te figuras tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas, y tú mismo las haces. Tú te escaparás del juicio de Dios. Dios que menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad, desconociendo que la benignidad de Dios te lleva al arrepentimiento. Que según tu dureza e impenitente corazón, atesoras para ti irá para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Que hará cada uno según su obra. A los que, con la perseverancia del bien labrar, buscan gloria y honor, inmortalidad y de eterno. Mas para los amigos de Persia y que rebeldes a la verdad se rinden a injusticia, ira e indignación. Simulación y angustia sobre toda alma humana que obra el mal. Así que digo, primeramente, pues sí, todavía más culpable, como gentil. Gloria, honor y paz para todo el que obra bien. Así que digo, primeramente, como gentil. Ante Dios no hay excepción de personas. Pues cuantos pecaron sin ley, también sin ley perecerán. Y cuantos pecaron con ley, serán por la ley juzgados. Si no son los oidores de la ley justos ante Dios, más los obradores de la ley serán juzgados. Y ahora, amando a los judíos, hace un elogio de la ley natural que todo hombre conoce. Al tanto, y supongo que los gentiles, que no la cumplen, como acaba de decir, ahora alaban que la tengan, aunque no la cumplen. Y si alguien no la cumple, pues cuando los gentiles que no tienen ley, guiados por la naturaleza, obran los dictámenes de la ley, estos sin tener ley, son para sí mismos ley. Como quienes muestran tener la obra de la ley escrita en sus corazones, por cuanto su conciencia da testimonio juntamente sus pensamientos, litigando unos con otros, por aquí esta hora también defienden, cual se descubrirá en el día en que se juzgará Dios los secretos de los hombres, según el Evangelio por Jesucristo. Que si tú te apellidas a Dios, y descansas satisfecho en la ley, y te pones en Dios, y conoces tu voluntad, y sabes aquilatarla mejor, siendo destinado por la ley, y presumes que ser guía de ciegos, luz de los que andan en tinieblas, educador de necios, maestro de niños, sino quien posee la expresión de la ciencia y de la verdad plasmadas en la ley, tú pues que otro enseñas, a ti mismo no te enseñas, tú que predicas no hurtar, hurtas, tú que prohíbes adulterar, adulteras, tú que dominas de los ídolos, saqueas los templos, tú que te ufanas en la ley, por la transición de la ley de asentas a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones por causa de vosotros, según está escrito. Entonces dice lo siguiente, preguntándose en las cosas del pueblo de Israel, dice: Dios es veraz, pero todo hombre es mentiroso, según está escrito, para que sea reconocido justo en tus palabras y ventas que alguien no sabe escuchar. Les hemos ya probado que judíos y gentiles todos están bajo pecado, según está escrito, que no hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. Y ahora cita una serie de salmos y de textos y profetas, todos notados, una verdadera antología de condenaciones de la humanidad pecadora. No hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. No hay quien tenga sexo, no hay quien busque a Dios. Todos se extraviaron, todos ahí nos echaron a perder. No hay quien haga el bien, no hay siquiera uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, urden con sus lenguas engaños. Bajo sus labios hay pensamientos de ácido. Su boca revienta maldición y amargura. Sus pies son ácidos para derramar sangre, quebrante y desventura en sus caminos. No conocieron el camino de la paz. No hay temor de Dios ante sus ojos. San Pablo, ahora, que sigue hablando contra los judíos, hace una verdadera ironía brutal, como que todo esto, que acabo de citar, que está en el libro de la ley, porque están lo que llamaban la Torah, los judíos, el libro de la ley. Dice: sabemos que cuanto dice la ley, se dirige a los que están bajo la ley, que esto está dicho sobre todo para vosotros, para que toda boca se cierre, todo el mundo se reconozca reo ante la justicia de Dios. Sabes que en virtud de las obras de la ley no será mortal alguno que se en su presencia, es que la ley no se alcanza sino tener conocimiento del pecado. Este es un texto de San Pablo, primero contra los gentiles, después contra los judíos, en que se nos explica la situación histórica, diríamos, colectiva de la humanidad, el panorama de la humanidad. Y después, más adelante, en el capítulo 5, como por un solo hombre entró en el mundo el pecado, y por el pecado la muerte, nació a todos los hombres, alcanzó la muerte, por cuanto todos pecaron. Porque anteriormente a la ley ya había pecado en el mundo, pero el pecado no te imputa donde no hay ley. Sin embargo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían pecado a imitación de Adán, el cual es figura del hombre venidero. Mas no cual fue el delito, así también fue el don. Pues si por el delito de uno solo los que eran muchos murieron, mucho más la gracia de Dios y la dádiva de la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se desbordó sobre los muchos. No, como por uno que pecó, así fue el don, porque la sentencia arrancada de uno solo remata en condenación, mas el don, partiendo de muchas ofensas, se resuelve en justificación. Pues si por el delito de uno solo reinó la muerte por culpa de este solo, mucho más los que reciben la sobreabundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo. Así que, como por el delito de uno solo para todos los hombres todo remata en condenación, así también por el acto de justicia de uno solo para todos los hombres todo acaba en justificación de vida. Pues como por la desobediencia de un solo hombre fueron constituidos pecadores los muchos, así también por la obediencia de uno solo serán constituidos justos los que son muchos. Mas la ley se atraviesa para que aumentase el delito. Y aquí San Pablo comienza con aquellas consideraciones sobre la impotencia de la ley para sanar el pecado, y más bien, por la razón que va a decir ahora, aumentar la humanidad que se camino a tirar bajo la ley de Dios. Que diremos que la ley es pecado, eso no. Sin embargo, el pecado no lo conocí sino por la ley. Que ni la concupiscencia conocería si la ley no dijera no conocerá. Mas tomando excepción del pecado por medio del precepto, obró en mí toda concupiscencia. Porque sin ley el pecado estaría muerto. Yo vivía sin ley un tiempo, mas venido el mandamiento, revivió el pecado. Yo morí, y me resultó que el mandamiento dado para vida despreté para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por medio del mandamiento, me sedujo y por él me mató. Así que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Lo de lo bueno es para mí muerte, eso no. Pero el pecado, para mostrarse como pecado, por medio de la cosa buena, que es la ley, me cerró a la muerte. De modo que viene a manifestarse así el pecado, máximamente pecado, a través del precepto. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido por esclavo al pecado. He leído todo esto, primero para ver cómo de San Pablo la humanidad pecadora, como despesa primero al pecado de uno, la fuente de todos estos pecados, y cómo después viene a decir que en esta pecaminosidad del hombre por el pecado de Adán, no sé si por la gracia de Cristo, el pecado es tan pecador que la misma ley de Dios sirve para que sea máximamente pecador, pero sirve para encrespar, digamos, la rebelión del hombre contra Dios. Y se manifiesta máximamente pecador al enfrentarse a la ley, que es santa y buena, pero que no le cura de la caída y de la esclavitud de la carne. Y entonces viene este tema de la carne, que quiero hacer todo un legítimo comentario, ya digo que muchas cosas no tengo por qué entrar en más averiguaciones que las que viene o podemos hacer. Cuando San Pablo habla de la carne, de los tiempos, de alguna manera habla del aspecto animal del hombre y del aspecto espiritual del hombre, como se ve cuando habla de los miembros y de la ley de la mente, aquí mismo lo veremos. De otra manera más profunda, y severada con esta, llama carne a lo mismo que en el lenguaje del Antiguo Testamento, lo que el Nuevo Testamento se produce por carne, la palabra en que en hebreo se llama carne a la humanidad. Que nace de los hombres llama carne. Cuando dice, por ejemplo, toda carne que no, quiere decir que toda la humanidad es como una hierba, ¿no? Cada carne había corrompido su camino, que es que toda la humanidad estaba corrompida. Entonces, llama carne al hombre en cuanto cerrado en sí mismo, en cuanto terrenal, en cuanto caído, en cuanto incapaz por sí mismo de llegar a la vida. Y explico a lo que Dios le comunica por el Espíritu Santo presente en él, la gracia de Cristo que le eleva. O sea, carne, fuente de egoísmo, fuente de detener, fuente de, como veremos en la pista de Gálatas, y los frutos del Espíritu son los que traen la gracia de Dios. Y ahora aquí, San Pablo nos va a explicar, la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Vendido por estado de pecado. Porque lo que hago, no me lo explico. Pues no obro lo que quiero. Antes lo que aborrezco, eso es lo que hago. Y si lo que no quiero, eso es lo que hago, convengo con que la ley, convengo con la ley en que es buena. Obro de una manera que no me gusta. Me siento en la ley, luego doy testimonio que la ley está muy bien, pero yo no la cumplo. No sé, yo no soy yo quien lo hago, ¿sí? Ni el pecado que habita en mí. No es que le eche la culpa a otro que ser, sino que ¿sí? Tengo dos, en mí hay que venir, soy partido. No habita en mí, quiero decir, en mi carne, cosa buena. Lo que quiero es, lo tengo en mi mano, quiero lograr lo bueno que quiero, no. Porque no es el bien que quisiera lo que hago, no es el bien que quiero lo que hago. Antes el mal que no quiero, esto es lo que obro. Y si lo que no quiero, yo esto hago. Yo no soy yo quien lo obro, sino el pecado que habita en mí. Esto no para negar el libre albedrío, sino para señalar el sentido de esclavitud, es decir, de vendido al pecado, a lo que está llenando. Hago pues esta ley, que al querer yo hacer el bien, me encuentro con el mal en las manos. Yo siento asco según el hombre interior en la ley de Dios, pero veo en mis miembros otra ley que hace guerra contra la ley de mi mente y que me tiene aprisionado como cautivo en la ley del pecado que está en mis miembros. Desventurado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo por mí mismo, con mi mente, sirvo a la ley de Dios. Pero con la carne, sirvo a los esclavos de la ley del pecado. Porque los que son según la carne, aspiran a las cosas de la carne. Pero los que son según el Espíritu, a las del Espíritu. Porque la aspiración de la carne es muerte, pero la aspiración del Espíritu es vida y paz. Por tanto, la aspiración de la carne es enemistad con Dios. Puesto que no se somete a la ley de Dios, puesto que ni siquiera puede. Y los que están en la carne no pueden complacer a Dios. En este contexto, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, que es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es que el tal no es de él. En muchos de esos textos, y como se ve en Santiago, cuando habla de la sabiduría terrena, animal, diabólica, por carne, evidentemente, hay que guardarse mucho de entender solo cosas sensibles o carnales. Por carne, pues puede estar el orgullo, el orgullo de la falta de tiempo, la jerarquía, el error y el odio contra Dios, y cosas bien espirituales e intelectuales, evidentemente. Entendiendo así en este texto que voy a leer, evidentemente así, carne, el hombre caído, espantado del pecado, cerrado en el amor de los mundanos, separado de Dios. Y explique esto que Dios lo envía por el Espíritu Santo para regenerarlo, limitarlo. En los Gálatas leemos esto. Y no daréis satisfacción a los deseos de la carne, pues la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, como si esas cosas son contrarias entre sí. De modo que no hacéis todo lo que queréis, la misma otra vez está dicha. Si os dejáis llevar del Espíritu, no estáis bajo la presión de la ley. Y sois atentos a las obras de la carne, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contigo. Pero las cosas no tiene la ley de cosas, no se encuentra ella. Y los que son de Cristo crucificaron su carne con las pasiones, con su existencia. Si vivimos en Espíritu, también caminemos en Espíritu. Yo, no sé si tengo tiempo, pero yo quería también sugerir otros puntos de vista sobre esto. Me interesaba que la lectura de hoy se centrase en este efecto del pecado original en la humanidad caída, que es el hacerla vivir en la esclavitud del pecado y por tanto en la mentira, en la esclavizado de tal manera que no vive en la verdad de Dios, en el Espíritu de Dios. San Juan narra un diálogo espantoso de Jesús con los fariseos. Voy a leer y me parece que tengo que terminar aquí fuera de eso. Era lo último que queremos, pero vale la pena de hacerlo. Jesús a los judíos que habían creído en él. Si perseveráis en mi enseñanza, verdaderamente sois discípulos míos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Me respondieron, dice que habla a los judíos que habían creído en él, pero eso se pasa con el contexto, tal vez eran, habían creído, pero somos un mensaje de Abraham. Y de nadie jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Respondióles Jesús, verdad en verdad os digo, Si todo el que obra el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Si el hijo os diera libertad, seréis realmente libres. Bien sé que sois del linaje de Abraham, pero tratáis de matarme, porque mi palabra no prende en vosotros. Lo que yo vi, cabe en mi padre, eso hablo. Y vosotros por vuestra parte, lo que oísteis de vuestro padre, eso hacéis. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Díceles Jesús, si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Mas ahora pretendéis matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Eso Abraham no lo hizo. Pero vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle, nosotros no hemos nacido de fornicación, no tenemos sino un solo padre, Dios. Díceles Jesús, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí. Porque yo he salido Dios y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi habla? ¿Por qué no estáis en disposición de oír mis palabras? Vosotros tenéis por padre al diablo y deseáis cumplir los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla la mentira, habla de su cosecha, porque es mentiroso, padre de la mentira. Mas a mí, que por lo mismo que os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Si digo verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Bien, he querido leer ese texto porque, con la misma intención con que he leído el texto de San Pablo, fijarnos mucho en este aspecto esencial para comprender la historia de la humanidad. El pecado original, hemos leído en Trento, no se propaga por imitación, es una herencia. Por tanto, toda explicación sociológica o así es falsa. Precisamente hay que explicar la pecaminosidad en la sociedad desde el pecado del hombre. El pecado del hombre desde su privación de la gracia de Dios, su desorden y su esclavitud del demonio. Supuesto esto, no obstante, tenemos que pensar en esto que el padre Orlandis proponía, consecuencias sociales del pecado original. Los pecados humanos, personales, posibilitados y a los que el hombre está inclinado por el pecado original, ciertamente entonces son cada uno de ellos una fuente de mal ejemplo. Y la sociedad humana, en la humanidad caída, está atravesada por herencias de pecaminosidad, por falsas doctrinas, falsas enseñanzas, orgullo de falsas filosofías, tiranía de la autoridad, insinceridad en todos los aspectos de la vida. Sí. Si uno lee, hoy solo hemos leído unas cuantas cosas de San Pablo y unas cosas de San Juan del Evangelio, pero si leemos los profetas y tendremos que leerlos más adelante, por eso no los he leído hoy. Y vemos las descripciones que hacen del pueblo de Israel, etc., y de las ciudades gentiles, cómo hablan de Nínive o de Babilonia o de Tiro o de Tebas, la visión que la palabra de Dios nos da de la humanidad en su vida histórica colectiva. Ciertamente no es una visión optimista, tranquila y de mediocridad, así, tibieza y tomarlo todo muy bien y pensar que todo funciona. No se trata, naturalmente, de que nosotros podamos sentirnos hundidos bajo esto ni condenar a nadie, ¿no? Es Dios que nos juzga a todos. Pero la visión de novela rosa, en plano de historia de la humanidad, no es cristiana. La visión desde la luz de la fe es esta. Santo Tomás, en la Suma Teológica, en unas consideraciones que hace sobre la conveniencia de que Cristo se encarnase, consideraciones que hace, preguntas que se hace formular para aclarar el sentido de las cosas. Si convenía que el Verbo encarnado, que él hubiese encarnado, al principio de la humanidad, inmediatamente después del pecado original. Dice que, voy a leer estas dos respuestas. Ya que la obra de la encarnación se ordena principalmente a la reparación de la naturaleza humana por la supresión del pecado, es cosa clara que no fue conveniente que Dios se hiciese hombre antes del pecado, pues la medicina se aplica a los enfermos y no a los sanos, según dice el Señor. Tampoco fue conveniente que Dios se hiciese hombre inmediatamente después de la caída. En primer lugar, por razón del mismo pecado que tuvo su origen en la soberbia, era preciso que el hombre, para ser salvado, se humillase y reconociera la necesidad de ser libertado. Sobre lo que dice San Pablo a los Gálatas, promulgada por ángeles por mano de un mediador, comenta la glosa. Un designio magnífico de Dios es que después de la caída del hombre no enviase inmediatamente a Cristo. Dejó primero al hombre a su libre albedrío para que en la ley natural experimentase sus propias fuerzas. Después, cuando decayó, Dios le dio la ley, con la cual aumentó el mal, no por defecto de la ley, sino de la naturaleza viciada. Dios permitía esto para que el hombre, reconociendo su propia debilidad, llamara al médico y buscase el auxilio de la gracia. En segundo lugar, por el orden de progreso en el bien que exige el que se vaya de lo imperfecto a lo perfecto. A propósito de esto, dice el apóstol, no es lo primero lo espiritual, sino lo animal, después lo espiritual. El primer hombre vino de la tierra y es terreno, el segundo del cielo y es celestial. Y entonces se le pregunta si convenía que la encarnación se dilatase hasta el fin del mundo. Al argumento, la dificultad de que parece que lo más perfecto tiene que guardarse para el final y tendría que ser la consumación de todo, dice que la obra de la encarnación no solo ha de ser considerada como término del movimiento de lo imperfecto a lo perfecto, sino también como el principio de la perfección en la naturaleza humana, de modo que a partir de la encarnación comienza a desarrollarse a plenitud, lo cual evidentemente es un texto absolutamente crucial para todos los que creemos en la esperanza de una consumación. Esto está en la Suma Teológica. Una vez lo he comentado con el padre Garto, ese texto. Esto está en la Suma Teológica, tercera parte, cuestión primera, artículo sexto, respuesta a la objeción segunda. Y en el cuarto, que es lo que voy a terminar, dice lo siguiente. Así como no convino que Dios se encarnase al principio del mundo, tampoco convino que la encarnación se demorase hasta el fin de los tiempos. Entonces va dando razones. La naturaleza humana alcanza en la encarnación la plenitud de la perfección, y por eso no convenía que el Verbo se hiciese hombre desde el principio. Pero por otra parte, el Verbo encarnado es causa eficiente de la perfección humana. Y por ello no debía aplazarse la encarnación hasta el fin del mundo. Segundo, la salvación del hombre a conseguir. El que da tiene el poder de compadecerse cuando y cuanto quiera. Cristo vino pues cuando juzgó que era conveniente el socorro y que había de recibir el agradecimiento de los hombres. Cuando el conocimiento de Dios comenzó a olvidarse y las costumbres entre los hombres degeneraron, se dignó enviar a Abraham como renovador del conocimiento de Dios y de las costumbres. Como el hombre siguiese sin dar la reverencia debida a Dios, mandó a Moisés con la ley escrita. Y porque los gentiles despreciaron la ley y no se sujetaron a ella, y porque los que la recibieron no la cumplieron, lo mismo de San Pablo, Dios, lleno de misericordia, envió a su Hijo para dar a todos el perdón de sus pecados y ofrecer a Dios Padre los hombres justificados. Pero sí, dice Santo Tomás, aquí termina la cita de San Agustín, y dice Santo Tomás, sigue diciendo, pero si este remedio hubiese sido diferido hasta el fin del mundo, hubiera sido abolida totalmente de la tierra el conocimiento de Dios la religión y la honestidad de las costumbres. No se puede decir una cosa más dura. Si opre medium diferetulus que infinim mundi, totaliter, dei noticia et reverencia et morum honestas, abolita quiset in terris. Pero esto es lo que hoy hemos podido ver sobre cuánta corrupción vino en el género humano. La perversión del género humano. Y terminaremos el diluvio y la torre de Babel. También leeremos texto. Dedicar un rato a informar sobre una visita que hice en Madrid. Informarse pues una asamblea, ¿no? Informar sobre una visita que hice a Padre Solano en Madrid, que creo que yo solo más me pudieron venir. Vamos a continuar leyendo, según el orden mismo del programa, sobre la angustia. Y voy a tomar la lectura hoy, después del diluvio, porque vosotros ya conocéis la narración, el tomar el tema de la ratificación de la promesa a Noé. Es decir, después del castigo del diluvio, la humanidad es exterminada, porque había corrompido sus caminos, y Noé viene a ser de nuevo el padre de la humanidad. Pues en él, Dios le ratifica la promesa de redención en la forma que vamos a ver. Voy a leer primero y después entremos algunas cosas que pensamos. Salió pues Noé con él y sus hijos, como las mujeres de sus hijos, todos los cuadrúpedos, reptiles y aves, todo cuanto se mueve sobre la tierra, con sus especies salieron del arca. Entonces Noé construyó un altar a Yahvé, y tomando de todas las bestias puras y de todas las aves puras, ofreció holocaustos en el altar. Yahvé percibió el grato honor y exclamó en su corazón: no volveré a maldecir más el suelo por causa del hombre, pues las inclinaciones del corazón humano son malas desde su mocedad. No volveré, por tanto, a herir a todos los vivientes como he hecho. En tanto subsista la tierra, sementera y siega, frío y calor, verano e invierno, día y noche no cesarán. Luego bendijo Dios a Noé y sus hijos y díjoles: procread y multiplicaos y llenad la tierra, lo mismo que Adán. El temor y el miedo a vosotros sean sobre todas las fieras del campo y todas las aves del cielo. Han sido puestos en vuestras manos con todo aquello que pulula la tierra y todos los peces del mar. Todo moviente dotado de vida os servirá de alimento, como hierba verde os lo he dado todo. Solo carne que contenga en sí vida, su sangre no comeréis. Pues en verdad yo pediré cuenta de vuestra sangre como de vuestra vida. De mano de cualquier animal la reclamaré, y reclamaré a sí mismo la vida del hombre de mano del hombre, de mano de su propio hermano. Quien vertiere la sangre del hombre, por medio del hombre será su sangre vertida, pues la imagen divina hizo él al hombre. Vosotros pues procread y multiplicaos, dominad sobre la tierra y dominadla. Dijo también Dios a Noé y con él a sus hijos de este modo: en cuanto a mí, he aquí que voy a establecer mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia detrás de vosotros, y con todos los seres vivientes que con vosotros hay, aves, ganados y todas las fieras del campo que entre vosotros existen, en suma, cuantas bestias de la tierra han salido del arca. Establezco pues mi pacto con vosotros, y no será exterminado ya mortal alguno por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y añadió Dios: esta es la señal del pacto que por generaciones eternas establezco entre mí y vosotros, y todos los seres vivientes que con vosotros existen. He colocado mi arco en las nubes, para que sirva como señal de alianza entre mí y la tierra. Y cuando yo golpee nubes sobre la tierra, aparecerá mi arco en las nubes, y recordará la alianza que hay entre mí y vosotros, y todos los seres vivientes con cuanta carne existe. El arco iris, nuestro visión, como símbolo de esta bendición de Dios a la humanidad. Las aguas no servirán más de diluvio para destruir todo mortal, pues aparecerá el arco en las nubes y lo veré, recordando el pacto eterno entre Dios y todos los seres vivos y en todo lo animado que existe sobre la tierra. No dijo Dios a Noé: esta es la señal de mi alianza que he establecido entre mí y todo mortal que sobre la tierra existe. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Esos tres son los hijos de Noé, y de ellos se propagó toda la tierra. Noé, labrador, comenzó a plantar viñas y bebiendo del vino se embriagó y quedóse desnudo en medio de su tienda. Yo, Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre, se lo anunció a sus dos hermanos afuera. y los hombres a pez tomaron el manto, pisándoselo sobre los hombros, caminaron hacia atrás y cubrieron las vergüenzas paternas. Como miraban su rostro hacia atrás, no vieron la desnudez de su padre. Luego despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo menor. Y exclamó: maldito sea Canaán, el hijo de Cam, esclavo de esclavo será para sus hermanos. Y añadió: bendito Sem de Yahvé, mi Dios, sea Canaán esclavo suyo. En otra versión: bendito sea Yahvé, Dios de Sem. Dirá tu Dios a Sofet, mora en las tiendas de Sem, y sea Canaán su esclavo. Vivió Noé después del diluvio 350 años, después el total de los días de Noé 950 años, luego murió. Después viene el capítulo décimo. Pasan los descendientes de los hijos de Noé, en Cam y Jafet, quienes nacieron hijos después del diluvio. Y vienen unas largas listas, aquí en las notas de la edición Boder Cantera. Se dice: los datos etnográficos de Génesis adoptan la forma genealógica, de tal manera que la mayor parte de nombres de personas se refieren a pueblos, tribus o localidades. Y lo dicen: los hijos de Jafet corresponden a los indoeuropeos, dice así. Esto es una cosa tradicional muy antigua, siempre se ha dicho así. Gornos, los cimmerios de los griegos, Marai, los medos y Adán, que es hijo de Jafet, los griegos, etc. Ascaná, los escitas de los griegos, pero los judíos despotaticaron a los germanos, es decir, por eso llamaban Ascaná, sino a los judíos que vivían en Germania, etc. Sus nombres han pasado en lenguaje común, todo el mundo habla de semitas, aunque no crean la Biblia y aunque discuta toda la historicidad de la Biblia, todo el mundo habla de semitismo y de antisemitismo, es una cosa común, es patrimonio común de la humanidad en su conciencia contemporánea. Algunas referencias, algunos nombres quedan más olvidados, pero algunas referencias a esta genealogía contenida en el capítulo de Cita. Yo pues he buscado hoy, para comentar esto, he buscado que dice Cornelio Lápide, porque este señor tiene la particularidad, aparte de que lo tenemos aquí, vale la pena aprovecharlo, de que, como veréis, suele dar unas referencias muy amplias de lo que dijeron los padres, los comentaristas bíblicos anteriores. O sea, tiene una especie de enciclopedia de interpretaciones anteriores a él, del principio del siglo XVII. Y voy a leer unos cuantos párrafos de Cornelio Lápide sobre estas bendiciones y maldiciones, diríamos, sobre todo las bendiciones a Sem y Jafet. Bendito el Señor Dios de Sem, que es como lo traduce la Vulgata. Se tiene que entender, por el consiguiente, el antecedente, la metálisis. Es decir, por la bendición de Dios, al ser Dios bendito, se entiende la misma bendición de Sem. Pero son las mismas palabras de Noé, que él, como maldijo a Cam, así bendijo no solo a Dios, sino también a Sem y Jafet. O sea, una bendición para Sem, pero dicho de esta manera: bendito el Yahvé, Dios de Sem. Dice, tal como lo leía con la lápida. El sentido es, pues, a saber, que Dios, con tanta bendición y de abundancia, de frutos, de sabiduría, de piedad, de religión, de gracia y de culto divino, acumuló a Sem y a sus posteriores, que todo el que nos viese bendecirá al Dios de Sem, dice Dios, que fue tan generoso con Sem y los suyos. Y diga: bendito sea Dios, que siempre es Dios, Señor, Padre y proveedor de Sem y de sus descendientes, que siempre manifestó a ellos sus beneficios, siempre manifestó en los beneficios que les hizo, que es Dios, provisor y curador de Sem y de los suyos. Así lo dijo el hijo Manus, Cayetano y otros. Esta bendición ha sido completada en los judíos que salieron de Sem. Aprende, pues, con Noé a dar gracias a Dios y todos los bienes que hace Dios a los hombres. Esto es lo que dice con el Evangelio para comentar esto. O sea, en esta bendición dicha por Patriarca Noé sobre su hijo Sem, se entiende aquí, en concreto, sobre todo la elección del pueblo de Israel, descendiente de Sem. Y después, el versículo que dice, dirá tu Dios a Jesús. Alegóricamente y principalmente se profetiza aquí dirá tu Dios a Jacob y habite en las tiendas de Sem. Se profetiza aquí la iglesia de los gentiles, la iglesia que tiene que ser dilatada entre los gentiles, que tiene que ser reunida a los judíos en Cristo, pues los gentiles han salido principalmente de Jacob, que son en cambio han salido los judíos y Cristo, que tuvieron primero el templo de Dios, el culto y la iglesia, en la cual después Cristo llevó a los gentiles, haciendo de unos y otros una sola iglesia. Y su amplitud en latín, su fecundidad y cabeza, a partir de ser, es decir, su ampliación, su crecimiento y su raíz, su cabeza, su origen capital, es ex Sem, de Sem. Esto es a partir de Jerusalén y de los judíos hacia Jafet. Esto es hacia los gentiles y hacia Roma. Así lo dice San Jerónimo, San Crisóstomo, da los lugares donde lo dice, su cuarto, por lo cual dice, por el texto hebreo puedes traducir persuada a Dios a Jafet para que habite en los tabernáculos de Sem, como traducen otros, a saber, en la iglesia de Cristo, que es oriundo de los judíos y de Sem. O sea, una especie de exhortación o bendición profética de que Jafet habite en la iglesia fundada por los judíos. Esto es pues una profecía clara sobre la vocación de las gentes a Cristo, las gentes exegéticas, los arios o indoeuropeos. Y en otro momento dice, después dice, esto es, dirá que Dios a Jacob. Entonces comenta, y habite en los tabernáculos de Sem. Y da dos interpretaciones. La primera no le da tanta importancia, y la segunda dice, más apto y verdaderamente el habites se tiene que referir a Jafet, o sea, que Jafet y sus hijos habiten en las tiendas de Sem. Pues aquí no se trata de bendecir a Sem, sino de bendecir a Jafet. Y por todos lados de Sem, los peregrinos y otros entienden literalmente la iglesia, por los tabernáculos de Sem entienden la iglesia. Pero porque todas estas cosas literalmente se refieren a la dilatación y propagación de los descendientes de Jafet, aquí más bien esto nos entiende literalmente, hablando propiamente de los tabernáculos dichos, sino entendiéndolos por sentido alegórico, el cual, no obstante, aquí debe prevalecerse literal y que tiene que considerarse todavía más que literal intentado por el Espíritu Santo. Pero lo que hay que entender, la iglesia, en ese sentido, no la descendencia de Jafet, dice literalmente extendida, incorporada a la iglesia, sino a la iglesia de los gentiles, en el sentido que el parágrafo precedente es más abajo. A mí me parece que, si se junta lo que dice, dirá de Don Jafet, y lo que se trae de aquí, pues, realmente, pues, esta sutileza sobre el sentido literal, el sentido alegórico, pues casi es innecesaria, ¿no? Porque si dice que los gentiles, la iglesia de los gentiles, está bendiciendo a Jafet, por tanto está bendiciendo a un linaje, dice que la iglesia principalmente se hace de los gentiles. Bueno, pues la bendición va para Jafet. Dice que Jafet habita en las tiendas de Sem. Las tiendas de Sem dice que es la iglesia, ¿no? Pues muy bien, es una bendición para los descendientes de Jafet, que se les bendice de que ellos, sobre todo, más que ninguno, a lo largo de la historia, habitarán en las tiendas de Sem. A la iglesia, pueblo de Dios, después de Cristo, le da este nombre, el tabernáculo de Sem, hace sentido alegórico. No sé, a mí me parece una cosa estupenda estos comentarios, es enormemente. No sé si quieres que estudie con toda franqueza. los jefes de los esclavos, no sé por qué diría lo hablarlo una vez, parece mejor la actitud aquella de San Pablo con las cuestiones de que ahora llamaría las de sexo y de pornografía. No hay manera de invertirse, no hay que hablar de los sexos. Pero una de las pegas que siempre tienen es que todo lo que les parece muy obvio dicen que siempre es posterior a lo que se quitaron, que si se descubren. Cuando pueden buscar todas las cronologías que quieran sobre el momento en que esto se redactó. Que si intentó de Moisés, que si en el siglo II, que si lo que quieran. Si no hubieran redactado los masoretos en el siglo XI y se hubieran inventado todo. Lo cual es absurdo, claro, porque todo el mundo sabe que esto estaba ya en, en los 70 y estaba en la Vulgata, ¿no? Pero a mí, si me dijesen que esto me haya dicho desde el siglo que quieran, quedó tan fresco. Porque quien pudiese pensar que en un libro escrito donde fuese. Un hijo de un patriarca que según toda la tradición posterior de la humanidad siempre se le ha atribuido la patriarcalidad de los barrios. Se le dice que los dilate, pues esto cumplirse del todo, pues después de conquistar Australia, el Canadá y el África del Sur, ¿no? Y de poblarlos, y de europeizar el Japón, ¿no? Y de europeizar la China, ¿eh? Y de abrir todas las puertas del comercio de Europa, y la China, y la tenés a saber, pues sí, se descuida. No sé cuándo lo dijo, es que no. Yo no puedo nada a mi lengua, no sé qué, porque si toda profecía se explica muy bien, porque es posterior a que quitaron, pues a ver, cuándo lo vieron esto. De hecho, hace siglos, ya con los de Japet con los griegos, hace siglos, los hijos de Japet siempre con los griegos, y los escitas, y los hermanos, y los esclavos, hace siglos, pero decimos eso. Pues esto es decirlo así, tenemos todo el planeta occidentalizado, germanizado, latinizado, islamizado ahora, y pensaba que los rusos iban a conquistar Siberia. Y me da algo de costado. Esto fue el café, tuvieron la tradición siempre. Y los rusos llegaron al Pacífico y los ingleses tuvieron la cuarta parte del planeta, ¿no? Y los españoles dieron la vuelta al mundo, etcétera, etcétera. Y la lengua latina, la lengua griega, la lengua germánica y eso, pues ha dado para recomendarlo en inglés. La lengua anglosajona, hijos de café, todo eso fue una tradición de siempre. Los ponemos pilotados por todo el mundo y viviendo en tabernáculos que son. Aquí sí que me parece que si quisiese servir el lenguaje filosófico de todos los tiempos en lo que tenga de verdadero y de profundo para pensar siempre las cosas, evidentemente siempre se puede entender mejor y más y más y mejor la palabra de Dios en este sentido de interpretación humana, de comprensión para nosotros. Yo me permito honestamente decir que el efecto de la norma en lugar de buscarle tristeza al gato dice, si hubiesen visto lo que dice todo lo más de esa expresión y al mismo tiempo pensasen que visitar en las tiendas de Semi en sentido literal es una metáfora porque le va a decir que Semi construye las tiendas y que todos los hijos de café tengan que vivir en tiendas que hayan sido hechas por los hijos de café, y esto ya se ve que no lo pasa. Es evidente. Ahora, las tiendas de Sony, las tiendas de campaña, las tiendas de Sony. Es un templo de Dios, lo de esos hijos, templos, sí, pero es que es en plural las tiendas de Sony, que son las tiendas de Sony. Dice que café dilatado por el mundo habite en las tiendas de Sony. Dilatado café, que extiende su y habite, se extiende y habita en tiendas de Semi. Si pensamos un poco en la tienda es la morada, el lenguaje de los nómadas. Ahora si Heidegger, que tantas cosas he dicho que no sirven para nada, he dicho que una cosa es una cosa poética profunda, que el hombre vive en la palabra. La palabra es la casa del ser, en la que el hombre habita. El lenguaje, el habla, dice, es la casa del ser. Y en ella habita el hombre. Esto, si se piensa un poco, pues, tiene un sentido profundo. ¿Eh? Es verdadero. Entonces, pensar que los hijos de Jafet tan, tan moradas del lenguaje de los segundos, tan, tan, tan no ha visto la historia de la humanidad. Porque precisamente los pueblos europeos, ya hablaban de Europa hasta que no es verdad, los pueblos europeos, descendientes de Jesús, pues cuando los primeros que perdieron la unidad cristiana y que los primeros que se han secularizado, son los que se han pasado generaciones enteras leyendo cada día en familia la Biblia. Hasta el punto que hay una cantidad de conceptos, a veces secularizados, a veces profanados, a veces convertidos en una posición hipócrita, farisaica, lo que sea, la cantidad de determinaciones vitales y de juicios de valor y de actitudes y de remuneraciones que explican la historia del mundo anglosajón y se explica el solo, que es la lectura de la Biblia, ¿no? Es más increíble si alguno ha estudiado la inmigración de los holandeses desde la colonia del Cabo para el norte, cuando los ingleses se les daban un gran tracto, que lo que llevaban su vida en cada carro, que no sé, estaban pensando hacer el éxodo de la tierra así, muchas cosas de historia americana, muchísimas cosas de todo tipo. Las cosas aberrantes más grandes del fanatismo protestante no se explicarían sin una interpretación caprichosa y egoísta y farisaica de la Biblia. Pero si esto no es vivir en las tiendas de sol, en el sentido que dice Jaime de la Fechecha, la fe cristiana, ortodoxa y sana y verdadera, con la unidad cristiana o con algún cisma o alguna cosa, pues si no ha vivido en las tiendas de fe en el pueblo ruso o en los pueblos orientales, o en los católicos de Occidente, más que nadie, pues. O sea que a mí este texto me ha impresionado mucho, un encuentro misteriosísimo, revelador, una cosa digna de ser meditada con el plan de teología de la historia. Y no he querido decirlo, sí, porque yo esto una vez lo había dicho, pero no he hecho el propósito de no decir nada, que porque lo pienso yo, porque me parece siempre muy peligroso y tonto. Entonces he querido pensar, a ver, ¿qué dice Cornelio Rápido y qué dijeron los padres en esta sesión? Si la aceptación de la aceptación quiere decir, es la profecía de la conversión a la Iglesia, para que la más verdad con los que son, y entonces se hace esta cosa en sentido literal, que tomarlo más del alegórico, sentido literal es una metáfora. Y la bendición no va a la iglesia de los gentiles en general, en cuanto que se pueden comprender los etíopes de los visitas o los asturianos de la India, va a la iglesia del mundo, del Mediterráneo y de Europa, ¿sí? A la iglesia de Jerusalén, que es la iglesia médico romana, que además es los descendientes que han vivido en las tierras de Tefén, pues incluso católicos, protestantes, islámicos y todo lo en el sentido de esta herencia de la Biblia, todo lo que los sociólogos ven del mesianismo y el monarquía en el nazismo, tienen razón en verlo, porque está la fuerza terrible satánica del nazismo, pues todavía hace a esto mismo, es todavía seguir viviendo en las tiendas de semillas. Las tiendas son las palabras que dijeron las semillas son aquellas en que vive, ha vivido la gente. Entonces me parece a mí que, visto lo que dice con el diálogo, se puede leer ciertamente esto sí, aunque yo no lo encuentro, es natural que esto lo dijese así por el diálogo. Lo que pasa es que esto sí que es verdad, que las profecías se entienden mejor cuando ya han pasado las cosas. Pero se entiende que el que las dijo, pues ha estado inspirado por Dios. Y no se trata de saber si el redactor de esto, Moisés, o el redactor que redactó esto en el libro de Moisés, no, desde luego al decirlo, lo dice así, sabiendo que decía, no se trata de eso, se trata de que aquí tenemos el libro inspirado, esta casa, una sorpresa ahora la encontramos, que es una síntesis de toda esta humanidad muy profunda y muy iluminadora en esta situación, en este futuro, etc. Y antes. Si no lo hubiera encontrado con el lápiz, no lo hubiera dicho. Pero no lo he encontrado, me parece que sí que se puede incluso mejorar, incluso precisar más, porque estamos en ahora otros tiempos en que se ha visto más esto de la atracción de Yacet y de extinguir en las tiendas de Selma. Bueno, quiero eso ahora. ¿Sí? Entonces, el día que viene, se tiró la torre de Babel y la vocación de Abraham, etc. Entonces, quiero ya no hablar ni más de esto, para decir dos cosas. Bueno, una antes que se me olvide, que me termine el tiempo. El otro día estábamos hablando aquí con alguna de vosotros de lo importantísimo que es que el Papa Pablo VI haya beatificado a la Madre Rostra. Esto es muy importante. Los que conocéis la historia, los que la conocéis, os recomiendo que procuréis leerlo en cristiandato, buscar un libro, etc. Por religiosas alemanas, de buen pasaporte, un aporte, dice al Papa, durante eso, que se le ha parecido a Cristo, que le ha pedido que consagrase un mundo por la muerte de Cristo. De antes de decir estas cartas, las tiene por sinceras por parte de la escribe y por auténticas desde el punto de vista de que Cristo se ha parecido a la madre de la Constitución y le ha dicho lo que dice. Y de antes, evidentísimamente se lo cree, se cree que Cristo se ha parecido a la madre María de la Constitución. Que, por las apologéticas que hay que hacer en esos tiempos, que era de una familia que tenía un tío obispo y aquellos tiempos de los obispos alemanes que lucharon con Bismarck, que es importante, eran las grandes personalidades, gente aristocrática, cultísima, es decir, que no era una beata, una monja de una gran envergadura humana, de una familia ilustre y mundana, digamos, al mundo, que se le aparece Cristo y escribe a Juan XIII, que Juan XIII se lo cree, y Juan XIII escribe a suplicarle el Cristo. Haciendo lo que la carta de esta monja del parto le pide que haga, diciendo que Cristo se lo ha pedido. Y en la carta encíclica de un mundo, en un caso, hay una alusión velada a esto, alusión velada. Entonces, esta religiosa, entonces no estaba beatificada, estaba hablando y tenía una enorme devoción, de siempre. Y quiso que Cristo en la publicara, traducido a su una biografía con el título de Sare el Cristo 20, y desde el número 2 o 3 de Cristo en la, que hay artículos escritos precisamente por Jaime Rosillo, el catedrático de Metafísica, el primer artículo escrito por Jaime Rosillo en Cristo en la, en el 44, que se titula Aporte en Fátima, es un comentario de la revelación de Cristo, por María Drosche Fischer, y a las condiciones de la Virgen de Fátima. Y esto está en el número 3 o 3 de Cristo en la, firmado por Jaime Rosillo. Y después se dedicó un número monográfico al tema, y se publicó el libro de la mitad de Cristo Rey, y se hizo toda una campaña para que el año 50, que es el cincuentenario de esto, se hiciese la consagración del mundo al corazón de Jesús, el año santo, etc. O sea que para nosotros, para el grupo de Escuela Cordillosa, y los que tenemos cierta en la revista Cristiandad, esta religiosa es una de las personas más queridas, diríamos, más de la familia espiritual a la que tenemos que pertenecer siempre. Y la cual Dios nos hizo la gracia de tener un empeño enorme en difundir su acento, en hablar de ella y de su posición. Y bueno, resulta que Pablo VI la había visitado. Es una cosa tan importante, tan providencial, que para nosotros nos parece que tiene que ser una cosa primero de dar gracias a Dios. Y por eso, el día próximo, el padre Puig, después de la conversación que tendremos, celebrará una misa de acción de gracias por la beatificación de la Madre de Dios. Vamos a hacer que también pida por la canonización de la Madre de Dios, el Padre de Calendiar, el Rollo, el Laberal, por la glorificación ante la Iglesia de todos los apóstoles y de todos los corazones de Jesús. Bueno, esto es lo primero que quería deciros. Y después quería deciros que estuve en Madrid, que el Padre Solano nos recibió el estaba sido conmigo cuando lo hablamos por teléfono. Si hubiera venido el martes, hubiera ido de San Sebastián Bilbao 2-3, pero porque tenían fiesta el día 20 en San Sebastián, porque se está poniendo la ciudad, y algunos se habían incorporado. Estaban, parece que querían el Cada, Chano y Sanuca. Resulta que cuando pregunté por teléfono a Padre Solano, el martes él tenía las cosas aceptadas y que no sé tanto le viene bien. Pues el lunes por la tarde, bueno, por la tarde le vino bien, entonces quedamos el lunes. Y entonces yo le expliqué lo que queríamos. Bueno, primero, se trata de que él es ahora secretario del Instituto Internacional del Sagrado Corazón. Nosotros nos preguntábamos si se podría, si podría haber adhesiones a este instituto, etc. Entonces él dijo que el Instituto Internacional del Sagrado Corazón, como tal, es una fundación que tiene su domicilio en Wisconsin, su domicilio central ahí en Wisconsin, y su secretariado de institución en Roma. Pero que por los estatutos fundacionales es una fundación que no tiene miembros, es la fundación con el patronato que está establecido en la misma fundación. No es una asociación con miembros, sino una fundación. La fundación es una dotación económica muy cuantiosa para fomentar todo lo que sea institución del culto de San Jesús en todos los planos. Teológicos, apostólicos, etc. Entonces él en el secretariado romano, por decirlo de la ciudad, tiene un departamento, ¿no? En el secretariado romano de este instituto va a erigir en forma de asociación precisamente para que pueda ser internacional y tenga la máxima flexibilidad jurídica, pues de acuerdo con los mismos que le han aconsejado en Roma esto, no lo va a elegir como una institución canónica, sino como una asociación promovida por esta fundación americana, una asociación de tipo que va a quedar registrada en la República Italiana, digamos, bajo la ley de asociaciones, es una asociación cultural de tipo civil. Esto se hace por muchas razones, algunas de las cuales son obvias, pero ser una garantía de ortodoxia se necesita estar dispuesto a obedecer a la jerarquía en cuanto tal y procurar que los que desempeñan los puestos jerárquicos en cuanto a seres personales y humanos se metan lo menos posible en las cosas, ¿no? Entonces, para que esta obra cumpla su fin, que va a quedar naturalmente muy obediente a la Iglesia, pero para que el pueblo solano pueda hacer lo que le dé la gana, y el vicariato romano, desde donde sea, prácticamente no resulta que no le dejen hacer nada de lo que está destinado a hacer, pues será una asociación de tipo civil. Entonces, esta asociación internacional del Corazón de Jesús le van a dar un carácter de especie de academia romana,